luego de 8 horas de trabajo arduo busco la llave de la moto, no la encuentro en ningún lado. Esta vez por choto toca irme caminando, porque no estaba en el presupuesto hoy para hacer el boleto y ahí de tener saldo. Entonces vacío los bolsillos, a paso lento avanzo, no me apuro, tranqui sigo. Estoy en Punta del Este, al otro lado de Maldonado vivo. Mientras recorro mi ciudad, muchas cosas veo pasar. Una señora que rezonga a su nene por no esperar, un padre hablando por su celular mientras su hija a la calle está a punto de bajar. Voy a contramano por la rambla, como yo veo gente apasionada, avanzada ya la noche, todavía en el Emir se ven surfistas buscando buenas olas, mientras yo me paso el rato surfeando buenas frases para plasmar en estas hojas. A mi izquierda la rotonda, otro argentino dando el giro, se da el paso y el de atrás el freno lo advirtió. Ahora los dos en una discusión sobre quién paga este error, están enfrascados de tránsito, es ley. Y aunque equivocada ley de vida, también es el de adelante se equivoca y el de atrás es el que paga las cagadas. Mientras avanzaba en la esquina de un repartido sin casco, que el semáforo cruza en rojo, otro que a las reglas no hace caso porque piensa que la vida es regalada. Casualmente lavando vidrios se encontraba un conocido mío que la droga arruinó. Antes buenos compañeros, casi amigos, hoy no se acuerda de mi cara, no reconoce a su madre y ni siquiera a su hermana. Entre tribulaciones y recuerdos, una duda me aqueja. Tengo que tomar una medida, el oscuro y corto camino de la perrera, o tomar el largo por Aparicio Sarabia. Nunca me gustaron las calles oscuras, por eso prefiero la segunda ruta, por esa donde para la prostituta. Y algo que veo me causa gracia, un travesti que para venderse enseña sus tetas. Las observo un rato, buen trabajo el de ese cirujano. Continúo camino arriba por Avenida de los Gauchos, acá empieza lo feo. Muchos guachos que conozco desde chico y ahora los desconozco. Dos pasta vacero, un auto caro que para frente a un rancho. ¡Ajá! Todo el que por acá pasa sabe que el tipo droga está comprando, pero claro, hay a los que no veo, es alojeo. Están más adelante molestando a unos guachos frente a la roticería, repartiendo palo a diestra y siniestra. Y una siniestra pregunta mi cabeza cruza, porque a los de la Boca no molestan. ¿Será que a ellos les compran la merca? Me pongo la capucha buscando pasar desapercibido a los cirujas, y te ven, te están mangueando a las minutas. Y lo peligroso no es tener dinero, es complicado no tenerlo, suene ponerse feo. Mucho más que grosero, no sería el último y tampoco el primero que en la esquina de ese bar terminó apuñalado. Y ahí mismo veo unos niños que monedas están juntando y me pregunto ¿dónde estarán los padres de yo? En eso me hablo un conocido, lo saludo mientras cruzo frente a un vendedor de disco trucho. La verdad no lo juzgo, conozco a su hija, buena piba ella, y sé que a veces es complicado conseguir trabajo y más sin este llevar pan a la mesa. Me dio por revolver la campera cuando pasaba frente al 24 horas. ¡Qué sorpresa! Tenía un par de monedas, 15 pesos para ser exactos. Entré, me compré una coca de la chica, me asaltó un pensamiento como una cuchilla, me sentí molesto. Puto gobierno, 15 pesos da para una coca, pero no puedo pagarme el boleto. Mientras salía vi que al mercado se metía un viejo con carrito de supermercado lleno de envases, lo tenía y quise ver lo que compraba. La verdad, como ustedes, un vino me esperaba, pero no, compró leche, pan y un pack de pañales. A veces la vida da lecciones y recuerde al chico que vive en la bajada de los Gauchos entre las 7 y las 5. Lo recuerdo porque cuando trabajaba de carrero lo esperé sentado de vago en la moto a que se arrimara y firmara la carta. Se acercó con una sonrisa y me sentí un tanto tonto mientras firmaba con una mano para que no se fuera en la bajada. Con la otra detenía las ruedas de su silla, como de lo que uno tiene no se cae en cuenta. Yo cuatro pasos más no quería dar, él por más que quisiera no los podía dar jamás. Seguí pensando en él y llegué a mi casa. Me esperaban mis mascotas haciendo alboroto y mi vieja que pregunta: ¿dónde está tu moto? ¿Comiste y hiciste comida? ¿Por qué no me avisaste que ibas a demorar? Le escribiste a tu chica, encima te fuiste sin fregar y ropa por colgar. La verdad me quemaste. Te vas, te vas, te vas. Todo eso como metralletas a la cara y sin siquiera dejarme reaccionar.